yo soy de MEC Consultores Asociados y le hemos colaborado en esta etapa con la empresa para aclarar algunas cuestiones que salieron en los medios y no todas eran certeras, y por eso hicimos una comunicación oficial. Y en este momento, bueno, es un placer contarle a usted esa información. Segundo, bueno, dentro de todas esas cosas que salieron por ahí en algunos medios, estaba la posibilidad de venta de esta empresa Milcao. ¿Qué es de cierto? Sí, mire, en este momento la empresa está en una etapa de evaluación de distintas propuestas nacionales y extranjeras sobre participación accionaria y proyectos de expansión de la empresa. En realidad ese es el punto donde se está en este momento. Hay una serie de ofertas y hay una empresa a su vez que colabora con Mincaut, que se llama Buenos Aires Capital Partners, que es una empresa especializada en este tipo de análisis, que está evaluando todas las propuestas. En realidad, lo interesante de aclarar con algunos puntitos que a mí, si usted me da un segundo, le comentaría. Y ¿cómo no? Se trata, y estamos hablando de la Asociación de Unión Tamperos Cooperativa Limitada, con sede en Franc, provincia de Santa Fe, en el centro de la provincia, es la principal cuenca lechera de Sudamérica. Esta cooperativa es una cooperativa de pequeños productores lecheros, tamperos, con 80 años de tradición. Ellos están enfocados en eso, en la producción lechera, y son los principales accionistas de la empresa Milcao, que es la industrializadora y comercializadora, y que a su vez, desde hace unos años, asociada con el grupo Bongrain, que es un grupo francés, también controla las marcas de Adler y Santa Rosa. En realidad es una empresa que ha venido creciendo, se ha transformado en uno de los principales actores del mercado lechero argentino, procesa 300 millones de litros de leche anuales. El tema es que el 80% de su producción es para el mercado interno, con el contrato complejo que hay en este momento. Y lo que ha llevado a analizar este tipo de propuestas es que el negocio, la actividad lechera y la producción fabril del sector a nivel mundial ha tenido cambios de escala que para ser competitivos requieren un nivel de inversión permanente y de largo plazo de una envergadura que para una cooperativa de productores es dificulta. Entonces, lo que esta organización ha hecho es revisar simplemente sus objetivos estratégicos y han decidido reorientarse y volver a las fuentes, que son mantener a los 500 productores agropecuarios, darles a estos productores tamberos, darles servicio, asistirlos, reinvertir. Entonces, lo que la organización ha hecho es enfocarse en ellos y, bueno, por eso salen a buscar interesados, que hay varios, y ese es el punto en el que se está en este momento. Uh-huh. Segundo, ¿y para los trabajadores cómo sería este cambio si se produce? Le agradezco la pregunta. La empresa está operando normalmente, factura más de 600 millones anuales, tiene el 5% del mercado nacional y sigue expandiéndose. Genera 1.250 puestos de trabajo directo, tiene la planta industrializadora. Son 6 plantas que están en funcionamiento y justamente no es una evaluación, por eso es un proceso que requiere cierta puntillosidad. No es simplemente una evaluación de quién aporta más capital, sino justamente evaluar un proyecto de expansión y qué va a pasar con el personal. La cooperativa está garantizando la continuidad del personal, ¿no? Por eso el cuidado en la comunicación, y le pido disculpas que yo no me pueda explayar mucho más, porque en realidad queremos ser muy profesionales en esto, pero no hay ningún tipo, no está en discusión para nada, ni el funcionamiento de las 6 plantas, ni los 1.250 puestos de trabajo directo de la compañía. Ya le digo, la compañía está funcionando, operando normalmente, ha venido reduciendo consistentemente su endeudamiento externo, solamente que aquí lo que se está buscando es darle competitividad de largo plazo, ya que se presentan oportunidades a nivel global muy importantes. Por ejemplo, esta es una de las pocas plantas, son una de las pocas plantas de Latinoamérica que producen toda la gama de lácteos, tiene una gama de ingredientes lácteos para la industria alimenticia y sobre todo farmacéutica, de alto valor agregado, muy importante. Es la única empresa de Latinoamérica que produce lactosa y proteína concentrada de leche. Es decir, la empresa está funcionando, operando normalmente. Aquí de lo que se trata es de garantizarle competitividad en el largo plazo y poder darle un buen soporte a los 500 asociados, que son pequeños tamberos de la región. Lo que se está tratando es no perder de vista que ellos son los que le dan sentido a la existencia de la cooperativa. La cooperativa es accionista, se entiende, no más que la cooperativa está en venta, la cooperativa está vendiendo las acciones que posee en la planta industrializadora. Claro. Uh-huh. Ariel, Agostina de Lepián es mi nombre, lo saludo, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días. Y preguntarle esto que usted menciona, este panorama que usted está reseñando, que está pintando, ¿se debe también a las faltas de reglas de juego claras, a una política del gobierno que no es, como usted dijo, a largo plazo? ¿Cómo se llegó hasta este punto? Mire, yo la verdad es que no quiero evitar la pregunta, pero usted comprenderá que yo no soy funcionario de la empresa, estoy simplemente siendo un portavoz de una información oficial de la compañía. Sí, evidentemente la empresa no escapa a lo que ha estado ocurriendo en el sector y en el país. De hecho, esta compañía tuvo una crisis muy importante en el 2001, en el 2002, cuando la gran crisis argentina, porque justo en el año 95 había renovado toda su tecnología y se había endeudado en el exterior. Y bueno, a partir de esa época, del 2001-2002, la empresa está en un proceso de reconversión financiera muy importante y de reducción de deuda que nos trae hasta este punto. Lo han venido haciendo de manera muy adecuada, muy trabajosa, muy sacrificada. Y ya le digo, la perspectiva que hay de esta industria es un volumen de inversiones para poder seguir siendo competitivo. Realmente muy desafiante y hay oportunidades muy interesantes, hay inversores interesados, pero yo no le pido disculpas que evite hablar de cuestiones políticas, no porque no tenga opinión, sino porque no estoy autorizado para reflexiones públicas sobre este tema. Está claro, Ariel, además usted también lo reseñó, las ventas y la producción de la empresa está marchando bien en tiempo y forma, sí. Correctamente. Sí, de hecho, es muy competitiva en el mercado, no solo de leche fluida, sino de yogur. Como le digo, es la única planta de Latinoamérica que produce, lactosa y extractos para la industria farmacéutica. Así que en eso, aquí lo que se trata, ya le digo, es de poder afrontar el largo plazo, no se está discutiendo qué va a hacer mañana la empresa, por eso la tranquilidad y el salir a dar una comunicación profesional y de hecho hay una organización con experiencia internacional apoyando a la empresa en el análisis de todo esto. Y lo que le muestra que la empresa está, digamos, funcionando con normalidad, se lo da este último dato que le voy a mencionar ahora, y es que el grupo Von Grain, que tiene el 40% de las acciones de Milcaute, es una gran multinacional especializada en quesos de origen francés. Ellos aportaron la marca Milcaute y Santa Rosa. Este grupo ha manifestado expresamente la voluntad de seguir en la compañía, no es que se están retirando, se entiende, ¿no? Es un proceso normal de capitalización. Buen día, Ariel. Mi nombre es Hugo, así es, ¿cómo le va? Le quería preguntar si los precios que se están pagando hoy por hoy en la leche fluida tiene algo que ver en esta apertura que están haciendo ustedes a otros capitales. La verdad que yo lamentablemente insisto, no soy un funcionario de la empresa, no soy un especialista en el mercado lácteo, sí hace años que trabajo para la compañía. Esto es algo de más largo plazo, es una reestructuración de más largo plazo y pensando en el foco estratégico del negocio, en no perder de vista, como le decía, que aquí hay 500 tamberos asociados a los cuales hay que darle soporte tecnológico para que se renueven y sigan desarrollándose. Hoy en Argentina hay más capacidad de producción industrial que de producción real lechera. Y bueno, esta gente ha decidido enfocarse en la producción lechera, que es lo que sabe hacer. Este es un fenómeno de los últimos años. Acá, con el ingreso de otros actores también del mercado internacional a la Argentina, hoy en Argentina, ya le digo, hay más producción, capacidad productiva industrial que producción láctea concreta. Uh-huh. Secondo, por último, ¿tienen algún plazo para que se produzca este cambio en la empresa, si se produce? Mire, la información que yo, digamos, de la que dispongo es que el proceso se puede llevar unos 90 días más. Ajá. Bueno. Es algo bastante concreto. Perfecto. Así que yo quedo a disposición de ustedes y me comprometo, por supuesto, de mi bien. La empresa me vaya informando así de manera consistente y haya algo para decir, lo vamos a hacer.